Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves 4 de mayo y al día de mañana 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. Para todos los que viven en México, pues el día de mañana no se trabaja, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 75, mínimas de 50. Para el día viernes se esperan máximas de 85 grados, mínimas de 66, con cielos despejados. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente soleados con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 78, mínimas de 59. Para el día domingo tendremos la misma probabilidad de precipitaciones con cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 77, mínimas de 58. Y para el próximo lunes, inicio de semana, temperaturas máximas de 71, mínimas de 53 con cielos parcialmente soleados con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y como ya les había comentado, pues empezando el día sábado, las precipitaciones se van a manifestar todos los días, inclusive la próxima semana y fin de semana, la próxima semana, dependiendo cómo pasen los días, pues probablemente vaya a cambiar el pronóstico. Esperemos que así sea, y si no, pues tengan listo ahí su paraguas para que no se vayan a mojar, sobre todo en estos días, ¿no? Que mucha gente se va a confiar por esta temperatura y se les va a olvidar de que las nubes pueden traer un poco de agua. Y bueno, con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición musical o quieres hacer alguna felicitación a alguien que está de cumpleaños, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Presidente Trump logra los votos para derogar el Obamacare y acaricia su primera victoria. La Cámara de Representantes de Estados Unidos someterá a votación el día de hoy la nueva ley sanitaria con la que los republicanos quieren derogar la del expresidente Barack Obama, conocida como Obamacare, según confirmaron fuentes legislativas. Esta convocatoria llega después de que los republicanos suspendieran la votación en el mes de marzo por falta de apoyo, pese a gozar de una amplia mayoría en el Congreso y que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera congelar el proyecto. Los republicanos parecen haber logrado ya los votos necesarios para aprobar la ley tras haber pactado con su sector ultraconservador, aunque ahora se oponen al proyecto algunos de los congresistas moderados. Para aprobar la nueva ley, los republicanos necesitan que 216 dedos de sus 238 congresistas voten a favor. Según The New York Times, al menos 18 de estos congresistas votarán por un no, por lo que el resultado será muy ajustado. Acabar con Obamacare, aprobada en el 2010, fue uno de los principales objetivos de los republicanos durante el mandato de Obama. Sin embargo, ya con Trump en la Casa Blanca, el proyecto republicano para derogar el Obamacare se topó con la oposición del ultraconservador Caucus de la Libertad, que consideraba que el texto propuesto por el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, mantenía demasiadas disposiciones de la ley de Obama. Ryan convocó la votación hasta en dos ocasiones para después suspenderla a última hora, evidenciando la división en sus filas. No obstante, la treintena de congresistas del Caucus de la Libertad abrazaron recientemente la propuesta de Ryan después de la introducción de algunas de sus principales demandas. Sin contar con los cambios introducidos, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la ley republicana quitaría la cobertura médica a 14 millones de estadounidenses en tan solo un año y a 24 millones en una década. Pence dice que hará la fiesta del 5 de mayo en la Casa Blanca. El vicepresidente Mike Pence será el anfitrión el día de hoy de la tradicional fiesta de la Casa Blanca, que organiza cada año en ocasión del 5 de mayo en honor a su vecino del sur, informaron medios locales. La fiesta está convocada en un salón del edificio de la oficina ejecutiva Eisenhower, continuo a la Casa Blanca, de acuerdo con Político, que cita fuentes de la vicepresidencia. Pence será el anfitrión ante la ausencia en Washington del presidente Donald Trump, que estará en Nueva York con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull en un evento para conmemorar la batalla del Mar del Coral de la Segunda Guerra Mundial. Los predecesores de Trump, el republicano George Bush y el demócrata Barack Obama, celebraron cada año el 5 de mayo en la Casa Blanca. De hecho, Obama invitó en el año pasado al grupo mexicano Maná a actuar. No estaba claro que Trump fuera a mantener esta tradición por la relación tormentosa que ha tenido con la comunidad hispana y con México. ¿Y cómo sería una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte? Esa es la pregunta. John Wolfthal, especialista en control de armas, fue entrevistado por el periodista Robin John en su programa Here Now sobre cómo sería una hipotética guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. El especialista señaló que hay razones para estar preocupados al respecto, pues los mandatarios estadounidenses desde Dwight Eisenhower han trabajado para evitar otra guerra en la península coreana por lo devastadora que sería. Wolfhard niega que pudiera haber un ataque preventivo en este conflicto antes que una guerra nuclear, pues vimos lo que ocurrió en Irak bajo la administración Bush cuando tratamos de impedir que un país nos hiciera daño y no era un país tan fuerte como Corea del Norte, así que las guerras preventivas pueden ser un desastre. Tenemos todo tipo de problemas con Corea del Norte, barcos que se desvían en las aguas equivocadas, artillería que se apaga accidentalmente, individuos que cruzan la zona desmilitarizada sin permiso, y aumentar la tensión con un ataque preventivo podría hacer que Corea del Norte reaccionara y atacara primero, fue lo que explicó el experto. Respecto al papel que China podría jugar en el conflicto, Wolfthal asegura que ese país tiene una gran influencia sobre Norcorea, que hasta el momento no ha querido utilizar. Los bancos chinos deben verse obligados a tomar una decisión. ¿Quieren hacer negocios con Corea del Norte o hacer negocios con Estados Unidos? Hemos sabido que por mucho tiempo que China necesita a Estados Unidos más de lo que necesitamos a China, fue lo que aseguró. En torno al tipo de ataque que Estados Unidos podría planear sobre la nación que lidera Kim Jong-un, el especialista aduce que aún cuando la administración Trump quisiera atacar todas las armas nucleares de Corea, el país asiático lo sabe, así que las pondrían en diferentes lugares, las protegería e incluso las ocultaría en el subterráneo. No obstante, Wolfthal señala que la mejor opción para solucionar el conflicto no es tirar bombas, sino traer a Corea del Norte de nuevo a las negociaciones. Él dice que es la única manera. Cámara Baja aprueba el presupuesto federal por $1.1 billones. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley presupuestaria para lo que resta del año fiscal por valor de $1.1 billones, que será aprobada por el Senado tan pronto como mañana, evitando así el cierre parcial del gobierno federal este viernes. Con 309 votos a favor y 118 en contra, la medida también contiene $295 millones para ayudar a Puerto Rico en sus programas de asistencia sanitaria y fondo para los subsidios de la ley sanitaria conocido como Obamacare, algo que los republicanos querían recortar. El acuerdo bipartidista para aprobar el proyecto viene después de semanas de tensas negociaciones, ya que el presidente Donald Trump había insistido en incluir una partida para comenzar a construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Trump reculó en esas demandas despejando el camino para un acuerdo final. Los institutos nacionales de salud tendrán un aumento presupuestario de $2,000 millones hasta un total de $34,000 millones, mientras que el acuerdo protege el 99% del presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental y aumenta la financiación de energías limpias a pesar de los intentos de Trump de hacer recortes en estas áreas. Por otra parte, también se contempla un fondo de $1,000 millones para posibles hambrunas en África y Oriente Medio y $600 millones adicionales para combatir la crisis de adicción a los opiáceos que sufre Estados Unidos. El texto tampoco mira las disposiciones de regulación sobre Wall Street amparadas en la ley Dodd-Frank, aprobada tras la crisis del 2008 para controlar más el sector financiero como pretendían los conservadores. La victoria para los republicanos radica en que la ley presupuestaria aumenta en $1,500 millones los fondos para la seguridad fronteriza y en $15,000 millones de fondos de defensa, aunque el mandatario había solicitado el doble. La exfiscal a quien temen en la Casa Blanca por caso Trump-Rusia. La exfiscal general interina Sally Yates saltó a la fama cuando ordenó a las fiscalías no defender el veto migratorio del presidente Donald Trump, razón por la cual fue despedida. Sin embargo, Yates tiene aún un papel importante en la justicia y en la política de Estados Unidos, ya que deberá testificar ante el Congreso la próxima semana para hablar sobre la relación de Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional, con un alto diplomático ruso. El punto clave del ex fiscal es que advirtió a la Casa Blanca sobre Flynn y sus mentiras sobre los contactos que tuvo con el gobierno de Vladimir Putin. La cita de Yates es parte de las investigaciones que el Congreso tiene abiertas sobre la posible relación entre el equipo del presidente Trump y el Kremlin, que podría derivar en una relación con el propio mandatario. The Wall Street Journal publicó que se espera que el testimonio de Yates contradiga las afirmaciones de la Casa Blanca de que ella había informado soberanamente a Donald McCain sobre el hecho de que Flynn le mintió al vicepresidente Mike Pence sobre la naturaleza con el diplomático ruso. El tema toma relevancia por dos razones. La primera, porque el vicepresidente había dicho que Flynn no había discutido sanciones en la administración de Barack Obama al gobierno ruso, aunque se reunió ese mismo día con el embajador Seiji Kishiyak. La segunda, porque Wall Street Journal y The Washington Post revelaron que la Casa Blanca había intentado sin éxito evitar la asistencia de Yates al Congreso. Y Estados Unidos lanza la segunda prueba de misil desde California. La Fuerza Aérea probó en la madrugada un segundo misil intercontinental con capacidades nucleares en una semana desde la base de Vandenberg en California, informó el Pentágono. El lanzamiento del misil Minuteman número 3 se produjo poco después de la medianoche hora local, según detalló el comando de ataque global de la Fuerza Aérea. La cabeza del misil, equipada con equipo de telemetría y que en un caso real puede llevar una ojiva nuclear, fue puesta en órbita para reentrar en la atmósfera terrestre e impactar a casi 7.000 kilómetros de distancia en un punto predefinado en el atolón Kwajalein en las Islas Marshall del Pacífico. Esfuerzos como estos son los que hacen que la disuasión nuclear sea efectiva, fue lo que indicó en un comunicado el coronel Craig Ramsey, comandante del escuadrón de pruebas de vuelo de la base aérea de Vandenberg. La prueba se da justo una semana después de otra similar realizada desde la misma base aérea. Los misiles intercontinentales fueron transportados desde una base aérea en Montana hasta Vandenberg, donde fueron ensamblados y lanzados. (Risa) información deportiva. Detienen a futbolista en pleno duelo por participar en secuestro. El delantero brasileño Marlon Natanael de Lima Alexandre, jugador profesional de Sapucaense, un club de la segunda división en el estado del Río Grande do Sul, fue detenido en pleno partido tras ser acusado de integrar una banda de secuestradores y asaltantes. Él venía siendo investigado por nuestra comisaría por un secuestro express de una persona abordada en un centro comercial y que fue mantenida retenida mientras usaban sus tarjetas de crédito para compras. Fue lo que explicó el comisario César Carrión de la Comisaría Segunda de Policía Civil de Porto Alegre, citado en un comunicado de la institución. El delantero de 21 años fue arrestado en la tarde del día de ayer durante un partido en el estadio Arthur Mezquita Díaz de Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, entre el Sapucaense y el Farroupilha por la segunda división del campeonato gaúcho, como es conocido el torneo regional del estado más meridional de Brasil. De Lima Alexandre estaba en el banco de suplentes del Sapucaense cuando los detectives ingresaron al campo a los 15 minutos de iniciado el compromiso para detenerlo a la vista de sus compañeros y del poco público que asistía al partido. La detención se produjo tranquilamente dentro del estadio. El club defendido por el preso no tiene ninguna relación con los crímenes investigados. Incluso sus dirigentes colaboraron con la policía en el momento de la detención, fue lo que aseguró el comisario. De acuerdo con Carrión, en el desarrollo de la investigación, los detectives descubrieron que ya existían otras tres órdenes de detención contra el mismo acusado, una de las cuales es un caso también de extorsión mediante secuestro. El delantero también había sido detenido el año pasado por haber recibido un vehículo denunciado como robado. De Lima Alexandre negó las acusaciones ante los periodistas que lo esperaban en la comisaría y aseguró que vive de su salario como futbolista profesional. Es lamentable que un futbolista participe en la clandestinidad de crímenes. Él tiene un salario de más de R$1,000, unos $320 mensuales, y podía tener un futuro brillante, fue lo que aseguró Carrión. Y Lionel Messi apela suspensión de 4 partidos ante la FIFA. La FIFA recibirá en las próximas horas la declaración de Lionel Messi, en la que el astro apelará su suspensión de 4 partidos con la selección argentina por insultar a un árbitro. Messi declarará en videoconferencia y no se prevé un veredicto inmediato. El panel de apelaciones de la FIFA generalmente da a conocer su veredicto en las semanas siguientes cuando el caso no es urgente. El próximo partido de la selección argentina por las eliminatorias del Mundial 2018 será el 31 de agosto en Uruguay. Messi ya cumplió un partido de la suspensión impuesta cuando la Comisión de Disciplina emitió su fallo horas antes de la derrota de Argentina ante Bolivia por 2-0 en el mes de marzo. El capitán argentino agredió verbalmente a un juez de línea hacia el final de un partido en el que Argentina venció a Chile 1-0 el 23 de marzo. El estatuto disciplinario impone una sanción de al menos 4 partidos por conducta antideportiva hacia una autoridad del partido. En un caso similar, en un partido de eliminatorias en el mes de septiembre, la FIFA suspendió por 4 partidos al mediocampista chileno Karim Medel por agresión verbal a un árbitro, pero uno de los partidos de la sanción quedó en suspenso por 2 años. La suspensión de Messi abarca los partidos de Argentina como local contra Venezuela el 5 de septiembre y contra Perú el 5 de octubre.

Para el signo de Tauro, en este día sería bueno que esté protegido. Podría aparecer alguien del pasado que le causó daño en su vida. En el amor florecerán cambios en su relación amorosa. Intente adaptarse evitando los enfrentamientos. En la riqueza, algunas cuestiones financieras le generarán una alta posibilidad de tener conflictos con su socio. En el bienestar será una buena jornada para planear ese viaje al exterior que tiene en mente. Para el signo de Géminis, hoy tendrá deseos de romper con todo lo que ha hecho hasta el momento e iniciar una nueva vida saludable. En el amor no digas más mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz. En la riqueza sea paciente, no intente resolver de golpes todos los asuntos laborales. En el bienestar, evite dudar y demuestre su lado hospitalario frente a esa persona que necesita de su ayuda. Para el signo de Cáncer, realice lo posible para no quedarse atrapado en sentimientos tristes del pasado, ya que solo se angustiará con los malos pensamientos. En el amor comenzará el día poco triste, entréguese a los brazos de su amado. En la riqueza aparecerá alguien que le hará una propuesta laboral más que interesante, así que no la rechace, pero analícela. En el bienestar, solo por hoy, deslíguese de las preocupaciones y desintoxique su espíritu junto a sus amigos. Para el signo de Leo, no decaiga, pronto encontrará el apoyo en alguien para buscar la solución a la encrucijada en la que se encuentra. En el amor, esta noche salga a buscar un amor, hoy se mostrará muy seductor y atractivo. En la riqueza, preste atención a lo que su socio le proponga, obtendrán buenas ganancias. En el bienestar, deberá vigilar de cerca su alimentación, ya que se sentirá con pocas fuerzas. Para el signo de Virgo, aprenda que la venganza y el rencor no es la solución, por más de que una persona haya actuado mal a sus espaldas. En el amor, pida apoyo si lo necesita, sus amigos lo ayudarán en ese problema amoroso. En la riqueza, si busca empleo, llame a esa persona que le prometió brindarle ayuda profesional. En el bienestar, adopte una dieta libre de grasas, pronto conseguirá un excelente estado físico. Para el signo de Libra, en esta jornada evite prestarle atención a los rumores, solamente conseguirá sumar más preocupaciones a su vida. En el amor, cuanto más dialogue con su pareja, mejor aceptará sus momentos de introspección. En la riqueza es un periodo lleno de éxito, abundancia y magníficas perspectivas económicas. En la riqueza es un periodo, en la bienestar, perdón, deberá cuidar su salud. Trate de disminuir el uso de la sal y así evitará la retención de líquidos. Para el signo de Escorpión, durante esta jornada deberá defender sus ideas. Evite ceder ante las presiones de quienes quieren imponerle otras diferentes. En el amor, su alma gemela le hará una propuesta que no se le esperaba. Acepte, la pasará excelente. En la riqueza, evite gastar de forma desmedida, ponga los pies sobre la tierra y caiga a la realidad. En el bienestar, reflexione en soledad y propóngase nuevas metas. Podrá conseguir lo que se proponga. Para el signo de Sagitario, por más que una situación o persona lo desborde, en esta jornada procure mantener la dignidad que lo caracteriza. En el amor, junto a su alma gemela, encontrarán lo que siempre buscaron en la intimidad, así que disfrútenlo. En la riqueza, un olvido o un gasto innecesario podría producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Tome mucho cuidado. En el bienestar, realice un viaje corto, será una buena opción para despejar su mente. Para el signo de Capricornio, descarte todo lo que ya no le sirve. Hoy no será un día para que se guíe por su instinto, sea muy discreto en sus decisiones. En el amor, los astros intensificarán su pasión y erotismo en este día, así que aprovéchelo. En la riqueza, su jefe le pedirá un mayor rendimiento, esté a la altura de sus demandas. En el bienestar, intente ocuparse un poco más de su salud,

es así, feliz sin ser de por vida. Viva por esa calmada, noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Si no tienen listo papel y lápiz, vayan por él rapidísimo mientras yo les daré la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se espera cielos despejados con temperatura máxima de 75, mínimas de 55. Para el día de mañana, máximas de 85, mínimas de 66 con cielos despejados soleados. Para el día sábado, fin de semana se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 59 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, igual la misma probabilidad de precipitaciones, 70%, con temperaturas máximas de 77, mínimas de 58. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 71, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Así que ya saben, hay que preparar su paraguas el día sábado. Y bueno, ahora sí ya vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 5, la negación de Dios. Y bueno, vamos a empezar a leer como ya es de costumbre. Y ya saben, escriban lo que ustedes consideren importante o que les ayude, ¿no?, en este día. Me da mucho gusto que las personas que nos están escuchando también nos escuchen a través de las repeticiones, de las grabaciones, donde se guardan estos archivos. También en la repetición, obviamente, en la grabación de la página de la radio. Entonces, está teniendo un alcance alto, gracias a Dios y gracias a ustedes. Y pues esperemos, ¿no?, continuar con estos temas. Y también se me pasó lo que les iba a decir porque les estaba diciendo esto. Bueno, ustedes en los mensajes que he recibido,

pues sabías que de reconocer tu amor por él no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas, y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Tu padre no te ha negado, él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su hijo. Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te harás consciente de él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que él creó, pues su hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Y bueno, con esto voy a finalizar el tema. Todavía nos faltó dos hojas más. Y ya el día de mañana entramos en el capítulo 11, pues este capítulo venía más corto, pero venía muy directo, ¿verdad? Espero que hayan comprendido lo que nos decía en este apartado de la negación de Dios. A veces nosotros podemos entrar en depresión, como nos dice el libro, porque estamos aceptando a este falso Dios que es la depresión, ¿no? Porque creemos que la depresión nos puede atacar a nosotros, sin darnos cuenta que nosotros nos estamos alejando del amor y de la verdad. Pensamos que estamos solos. Si no hay nadie con nosotros, pensamos que estamos completamente solos o abandonados, o por las cosas que hicimos o hemos hecho, pensamos que somos pecadores y que no merecemos el perdón de Dios. Aquí lo que nos trata de recordar el libro es obviamente, pues, darnos cuenta, ¿no?, de que los pecados y todo lo que se nos ha adjudicado en nuestra cabecita, pues simplemente es parte de nuestra creación. Y esto no quiere decir que yo esté diciendo, pasen a pecar. No. Porque no hay que confundir con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay pecaditos que tal vez se han hecho de niños en la adolescencia o qué sé yo, ¿no? Cosas que uno se culpa constantemente y llega a enfermar porque se cree indigno de Dios. Lo que Dios nos dice es que Dios nunca nos va a juzgar, nunca nos va a condenar, nunca nos va a decir eres malo y tú eres bueno. Dios nos acepta a cada uno de nosotros tal como somos. Y si nosotros no lo aceptamos en nuestro corazón y no nos aceptamos a nosotros mismos, pues obviamente nos vamos a encontrar con muchísimos problemas. Dios no quiere que nosotros sufrimos, no quiere que nosotros estemos sufriendo. Y nos lo recalca una y otra vez el libro. O sea, Él no va a permitir que su hijo sufra, así como tampoco a él se le permite a sí mismo sufrir, pues lo que nos decía el libro, ¿no? ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Entonces, cuando nosotros lo negamos, recuerda que no lo estamos negando a él, estamos negándonos a nosotros mismos. No es que estemos castigando a Dios, tal vez estemos viviendo situaciones que nos que nos sacan de nuestras casillas o que no nos gustaría estarlas experimentando. Entonces empezamos a decir, pues no creo en nadie, no creo en nadie, no creo en ningún Dios. Y lo único que estás haciendo es no creer en ti. Y el alejar todo ese amor que tienes para darte y para dar a los demás, pues obviamente te aleja de lo que es la verdad, te aleja de tu espíritu, te aleja de todo lo bueno y empiezas a encontrarte con falsos dioses, ¿no? Con la enfermedad, con la ira, con el sentimiento, con el coraje, con la tristeza y todo escuchando al falso dios que es el ego. La arrogancia, recuerden que es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Eso también nos lo dice el libro. Entonces, cada vez que nosotros estamos negando el amor, somos arrogantes. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad, en la eternidad, en el tiempo, lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. Entonces, también es parte del libro. Recuerden que cuando nosotros nos estamos dejando llevar por el ego nos dice que hay tiempo, espacio, lugar y hora, minuto, segundo. Y cuando nosotros sabemos que el tiempo no existe, que es atemporal, pues nos estamos enfocando más que nada en el altar de Dios, en la paz, en el amor. Cuando yo me refiero al altar de Dios, me refiero al ejemplo que les di hace, meses pasados, donde les decía, ¿no?, que nosotros debemos de tener esta visualización de dos altares. Uno ese le corresponde al Espíritu Santo o a Dios o a tu Dios, y el otro le corresponde al ego. El ego nos dice que hay separación entre las personas y entre todo lo que tú veas, y nos dice que hay tiempo. Y también nos dice que hay odio o todo ese tipo de emociones que te causan separación. Y el otro altar, que es el altar de Dios o el altar del Espíritu Santo o el altar de tu Dios, el que tú consideres, es el que nos dice que no hay tiempo, que todo es atemporal, o sea, todo sucede en este momento. Y el tiempo pues no existe, no hay separación, sino que hay extensión, todo el amor se extiende y obviamente pues reina ahí lo que es el amor. Si nosotros nos dejamos llevar por el altar del ego, pues vamos a estar conscientes del futuro, del pasado, de preocuparnos por el futuro, por el pasado, de recordar las cosas que nos hicieron, de imaginar las cosas que podríamos tener en el futuro. Entonces, todo eso viene del ego, de una insatisfacción del ego, que te dice, no aceptes lo que estás viviendo, estarías mejor si hicieras esto, o si fueras esto, o si regresaras a este tiempo. Pero el caso es de que nunca va a estar satisfecho con lo que estamos viviendo en estos momentos. Hay días que nosotros despertamos muy tranquilos, muy a gustos, y de repente pues pasa algo, tal vez algo que ves en la televisión, algo que te dice un compañero de trabajo, tu jefe, y te cambia tu estado de ánimo. Te cambia tu estado de ánimo porque se deja uno llevar por lo que el ego le está diciendo, ¿no? En cambio, cuando alguien te dice algo para tal vez molestarte y tú simplemente lo aceptas porque sabes de que la persona que te está hablando pues es tu propio reflejo, como que empiezas a verlo de otra manera, a decir, ay, me da risa porque soy yo mismo el que me está tratando de hacer daño y no voy a permitir que yo mismo me esté tratando de hacer daño. Entonces, cuando nosotros veamos con ese tipo de filosofía, si quieren llamarle, o con ese estilo diferente, ¿no?, de decir, ok, si voy a estar consciente que todo lo que viene del exterior se encuentra en mi interior, entonces no voy a hacerle caso a las cosas que me hagan daño y voy a empezar a verlo como si yo mismo me lo estuviera diciendo. Es como un ejemplo para darnos cuenta de que realmente todo lo que viene de afuera viene de adentro, viene de nosotros. Entonces, ya saben, ¿no?

9:52, ya regresamos y ya tenemos lista la receta de salud. Espero que tengan listo ustedes su papel y lápiz. Hoy les traje un jugo para todos los niños. Hay muchas mamás que se preocupan porque sus niños no quieren comer ni frutas ni verduras. Yo conozco a alguien, tengo una sobrina que no le gustan ni las frutas ni las verduras. Y bueno, pero este juguito les va a ayudar a ellos para que lo puedan beber y para que obviamente les ayude en su etapa de crecimiento. Los niños necesitan obviamente de frutas, de verduras, de todos esos nutrientes que tienen estas verduras y estas frutas. Y para eso, pues es necesario a veces combinarlos, ¿verdad? Hay niños o hay niñas que les gusta cierta fruta y de ahí no quieren salir. Y hay otros niños que les gustan las verduras, pero no todas, ¿verdad? Entonces hay jugos frutales y hay jugos de verduras. Tal vez el día de mañana les traiga uno de verduras para los niños. Hoy les traje uno de frutas para que no les digan que no ni les hagan el feo a los niños porque dicen, oh, no, esto sabe malo, ¿no? Este sabe muy rico y este jugo es ideal para todos los niños. Les va a ayudar para su desempeño, para que tengan un desempeño óptimo. Tiene vitamina A, vitamina C, magnesio, potasio, calcio, hierro, totalmente natural. Es un jugo altamente energético y además le va a ayudar a fortalecer la sangre. Como ven, es maravilloso este juguito, así que no dejen de hacerlo. ¿Cuáles son los ingredientes? Aquí van los ingredientes. Necesitan 6 fresas, una manzana roja, una rebanada de piña mediana y un vaso con agua, que es opcional. Ahora, lo que van a necesitar pues es lavar muy bien por los ingredientes. Las fresas hay que retirarle las hojas, la manzana hay que retirarle las semillas, la rebanada de piña pues la cáscara nada más, y lo que van a hacer es pasarlo por el extractor. Hay que trozarlo en trozos pequeños, pasarlo por el extractor y después combinar los jugos que se obtuvieron. Si no tienes extractor, la otra opción es agregar todos los ingredientes en la licuadora. Hay que cortarlos en trozos pequeños, obviamente. Y agregar el vaso con agua y licuar por unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Y una vez que ya tengan esta mezclita, sirven el vasito y se lo dan a sus pequeñines. No solamente los niños se benefician de este jugo, como ven tiene mucha vitamina, entonces es ideal para toda la familia, pero en especial para los niños porque en su etapa de crecimiento necesitan de todos estos nutrientes para que crezcan sanos y fuertes. Entonces ya saben, háganlo, prepárenlo y disfrútenlo de este maravilloso y delicioso jugo. Y bueno, con esto finalizo la receta, vámonos con la reflexión del día de hoy. Te deseo felicidad. Hay un poderoso ejercicio muy simple que empecé a usar hace algunos años y que les quiero compartir. A quien encuentre en mi camino, sea una persona o un insecto, el primer pensamiento que asumo respecto a este momento es: te deseo felicidad. Y mucho más importante que la idea era esa primera vez que decía: te deseo felicidad.